Do you know me, baby? Enzo! Tu sabes. Nesto y Lenny. Nesto y Lenny. You know. Para que lo baile. Tu sabes. Encendido, ¿eh? En Nesto y Lenny. Pichureando. Un, dos, tres, va. Rumba Play. Oye, ¿cómo suena esto? Siento.